¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Ya estamos a 14 de septiembre y aquí estamos con el gusto de siempre para platicar con ustedes, para olvidarnos quizá un poquito de pues de tantas malas noticias que están sucediendo aquí en Jalapa. No soslayando desde luego el tema, pero tratando de que de no colaborar con la ansiedad, ¿no?, que nos causa la inseguridad de aquí de nuestra ciudad. En fin, por lo pronto nosotros ya aquí estamos muy contentos en nuestra casa, la casa de Radio Universidad Veracruzana, que desde luego es la casa de todos ustedes. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, esto es La Revista. Bueno, pues a través del 90.5, la frecuencia universitaria, tenemos otra vez problemas con internet en línea, es decir, ahorita no estamos saliendo en línea. Entonces, pues vamos a tratar de avisar a través de las redes sociales, para que se cambien, si es posible, a un radio receptor o a una de las aplicaciones de iOS o Android. O también nos puede usted, pues no hay otra, ¿verdad?, más que prender la FM. Pero ahorita ya el coordinador de aquí de radio, Ernesto Colinot, está ya haciéndose cargo del asunto. Van a ver si es un problema local, digamos de aquí, del algún desperfecto en ese sentido aquí en radio, o el servidor, que nos da muchos problemas, el servidor de toda la Universidad Veracruzana. Entonces, ya les avisaremos, ¿no? Por lo pronto, pues aquí estamos en el 90.5, el señor Andrés de Jesús Reyes musicalizando el programa, al frente de la consola de audio, Chuchi, Lupita Páez en las redes sociales, vinculándonos con ellas. Y desde luego, a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, que coordina Ernesto Colinot, Carlos Romano, les agradece que de todas las distracciones mediáticas usted esté aquí fiel al programa La Revista. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:09, las 8:09. Fíjate que Orly Gómez, que ayer hablábamos sobre la poinsettia, que es el nombre correcto de la flor de Nochebuena, a raíz de un comentario de Toño Quinto, y también nuestro amigo Osiris nos hizo el favor de hacernos la aclaración de lo que era la poinsettia y es la flor de Nochebuena. Bueno, pues Orlik, a ver si sabe de esto, ¿no? Pues es el gerente de ahí del Jardín Botánico, Francisco Javier Clavijero. Dice, no pude enviarte esto antes, aunque escuché el asunto de la poinsettia, que es el nombre correcto con doble T. Este nombre, poinsettia, es el nombre que le dieron los gringos a la Euphorbia, con H intermedia, Euphorbia pulcherrima. ¿Qué nombres, verdad? Euphorbia pulcherrima. Es decir, a la flor de Nochebuena. ¿Cómo le harán los botánicos para aprenderse estos nombres? Tal nombre, poinsettia, fue asignado por el botánico Joel Robert Poinsett. Fue primer embajador y además espía, o como ellos llaman, agente especial de los Estados Unidos en México, quien fue de los principales promotores del expansionismo gandaya. Ellos le llaman tratado de compraventa. De los eufemismos, ¿verdad? De aquella gringa nación sobre Texas, Nuevo México, California y Sonora. Y promotor de varios levantamientos en los primeros años del México independiente. Oye, Orlik, muchas gracias por estos datos. El nombre de esta flor en náhuatl es Cuetlazóchitl. Cuetlazóchitl, ¿saben qué quiere decir? Bueno, Xochitl flor, ¿no? Cuetla es la más bella, o sea que Cuetlazóchitl es la flor más bella. Por cierto, la parte más llamativa de esta planta no son las flores, sino otras estructuras llamadas brácteas que rodean a las verdaderas flores. Las brácteas son las que le dan esas hermosas tonalidades del rojo. En otras palabras, llamar poinsettia a nuestra Nochebuena no tiene nada de mexicano. Un abrazo para ti, para los revisteros. Muchísimas gracias, Orlik, eres muy, muy amable. Bueno, muy bien. Ya deben de saber que va a haber un taller de canto coral y educación para la paz. Si buscan nuevas formas de conocerse, de relacionarse con los demás, si tienes entre 12 y 18 años, entonces inscríbete al taller de canto coral y educación para la paz. Martes y jueves, turno matutino 10 de la mañana a 12:30 y turno vespertino de las 4 a las 6:15 de la tarde. Imparte Patricia Ibison, a quien saludamos con gusto. La cooperación es voluntaria. Informes e inscripciones en el Centro de Integración Juvenil y al correo electrónico patibison@gmail.com. Inician el 3 de octubre. El cupo es limitado. Es una buena ocupación, ¿no? Estaría muy bien. Bueno, tenemos también... El otro día vino Adriana Chávez de la COPIPEP, que es una asociación civil que está impulsando una propuesta de autonomía constitucional para el IPE. Ya ve que el IPE tiene un montón de problemas todo el tiempo. Se está hablando de su situación financiera, de la quiebra, del manejo de los dineros, o sea, mal manejo. Entonces, esta asociación está intentando impulsar una propuesta de autonomía constitucional para el IPE por medio de la iniciativa popular, es decir, nos están pidiendo nuestros datos, una copia de la credencial del elector para llevar todo esto a la legislatura, ¿no? Y que se le dé cauce. Esto significa que tenemos que entregar el documento, como digo, a la legislatura, acompañado de 12,000 firmas de ciudadanos veracruzanos, no sé cuántas vayan, pero vamos a invitar a Adriana el martes que venga otra vez para ya un poquito con más calma explicarnos de qué va esta iniciativa, porque se pretende la autonomía constitucional para el IPE. Pues para empezar, porque permitiría una nueva administración, una nueva forma de gobernar el instituto, evitaría que el Ejecutivo Estatal imponga al director, brindará al IPE contra todo intento de privatización o extinción. De otra manera, reformar las leyes del IPE, como hasta el 2014 se ha venido haciendo, es apostar a su ruina, pues no se tocan nunca los órganos de administración y a sus integrantes, lo que se ha convertido en el mayor problema para la existencia del instituto. Se les invita de la manera más cordial a leer la propuesta, a sumarse a este esfuerzo para tratarse de un asunto que concierne no solo a jubilados, sino a todo el personal que presta servicios al Estado y espera gozar de una merecida pensión por jubilación y de las demás prestaciones que el IPE debe garantizar. Bueno, entonces, vamos a ver si localizamos a Adriana para que venga aquí con nosotros el martes, porque es algo de veras bien, bien importante. Bueno, vamos. Mañana no hay revista. Mañana no hay revista por órdenes de la Nación Independiente de la Corona Española. Vamos a hacer un fin de semana largo, que hacía mucho que no hacíamos, y esperando también que el problema de la internet se subsane, y ya que el lunes pues estemos a través de la FM en el 90.5 y también estemos en línea, porque hay mucha gente que nos escucha a través de internet, sobre todo pues en aquellos lugares a donde la señal de frecuencia modulada pues ya no llega, o llega empujando, pues ya muy fácilmente a través de internet, siempre y cuando no nos falle el servidor de aquí, que eso ya está fuera de nuestro control, será cuestión de allá de las autoridades de rectoría. Ojalá que tomen cartas en el asunto, para que ya no falle tanto, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver qué tenemos en cuanto a eventos artísticos y culturales aquí en Jalapa para este día. Bueno, y justamente porque mañana es día festivo, no, pues nadie trabaja, la verdad, bueno, poca gente, aunque sí creo que sí hay escuelas, la universidad, parte de la universidad sí trabajará, pero en el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la audición con obras de autores nacionales será esta noche de jueves, y no mañana, por razones obvias, ¿no? Con la denominación de Gran Concierto Mexicano, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha estructurado un programa que se anuncia para esta noche de jueves. Esta noche de jueves a las 8:30, y como es costumbre, en su sede del Campus Universitario para la Cultura, las Artes y el Deporte, con el atractivo que representa la actuación del renombrado pianista mexicano Jorge Federico Osorio. Miren, se va a tocar Fanfarria de Eduardo Gamboa, el concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce y la Sinfonía en Re Mayor de Julián Carrillo. Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados, ya saben, lo único que cambia es el día, la sede y el horario, pues es a la misma hora. Sí, gracias Liliana de la Cruz, de allá de Córdoba. Híjole, allá sí llegamos en la con FM, Liliana de la Cruz, pues se queja de que, es lo que les decía yo, hay mucha gente que está acostumbrada a escucharnos en línea, pues ahora ni cómo decirle, ¿no? Que no estamos, bueno, que estamos en el 90.5, sí llegamos en FM allá Córdoba, Orizaba, toda aquella zona, Fortín, Huatusco, todo eso se oye muy bien la frecuencia modulada, ya nada más es que sepan, ¿no? Bueno, Carmen Blanco Cornejo expone una muestra iconográfica. Aunque en el arte contemporáneo ha disminuido considerablemente el interés por abordar los temas religiosos, incluidas las manifestaciones iconográficas, los objetos y la música, hay quienes consideran que el arte sacro pues no debe dejarse de lado. Una de estas personas es Luz del Carmen Blanco, veracruzana, que se ha especializado en labrado bizantino y que ha realizado estudios sobre tecnología fundamental y ciencias religiosas. Para conocer esta muestra iconográfica, la cita es en Jalapeños Ilustres 166, en el Centro Histórico de Jalapa. Va a haber un taller de actuación en Jalapa, a ver, teatreros, el reconocido actor mexicano Mario Zaragoza, quien tiene más de 30 años de experiencia actoral en teatro, cine, televisión, estará en Jalapa del 26 al 30 de noviembre, todavía falta, pero de una vez les avisamos, para impartir un curso taller dirigido a los amantes del arte escénico. Ahí van los teléfonos para que les den mayores informes: 22 85 91 17 y 22 81 53 50 49. Sí, este jueves en punto de las 7 en la Galería de Artes Plásticas de la Unidad de Artes de la UB se llevará a cabo la presentación del libro de Julio César Martínez, Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa, el estridentismo. Participan los académicos Raciel Martínez, nuestro compañero y amigo, Efren Ortiz, también compañero y amigo, Daniel Acevedo igualmente, Roberto Santana igualmente, Jesús Domínguez y el autor. Mira, va a estar buena la mesa, ¿eh? El movimiento estridentista fue una vanguardia estética que surgió en la Ciudad de México en 1821. Ya Enrique Salmerón y otras personas han hablado aquí en el programa sobre eso. Maples Arce, Ruiz Arzubide, Alba de la Canal, todo este grupo. Entonces, siempre es un tema muy, muy atractivo, yo diría hasta obligatorio, ¿no? Para quienes estamos aquí en Jalapa. La presentación de Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa, el estridentismo, será en la Unidad de Artes Belisario Domínguez, número 24, casi esquina con JJ Herrera. La entrada es totalmente gratuita, hoy jueves a las 19 horas. Hoy se presentará, último día, la obra Bajo Tierra Cabaret, la cual combina teatro, música en vivo y danza. Toma como estética en la producción de vestuario el steampunk. Ya hemos hablado de ella varias veces, ya vino la directora, ya vinieron algunos actores. La cita es este jueves en punto de las 8:30. En el Tierra Luna, en rayón número 18, en el centro de Jalapa, muy cerca de Los Berros. Y la entrada, bueno, hay un cover ahí, no sé de cuánto, pero es última función. Invitan al taller intensivo de clown. Hace una década, un poco más, parecía complicado entender el lenguaje del clown en el país como un arte escénico, a pesar de ser uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Hoy en día podemos ser parte de este tipo de espectáculos con mucho mayor frecuencia. Los mismos artistas se han dedicado a la difusión de su propio arte, pues se han preparado. En México, Gabriela Muñoz, Asís Guari, Jesús Díaz, este último fundador de la sensacional orquesta Lavadero, son los actuales representantes de este lenguaje escénico, el cual han llevado a diversos lugares. Este taller serán los días 21, 22 y 23 de septiembre, de 5 a 8 de la noche, en Lucio número 51, interior 3, Lucio 51, interior 3. Va al teléfono 2288 52 62 80. Por otra parte, con el objetivo de ofrecer herramientas interpretativas del discurso visual para la construcción de aproximaciones analíticas a imágenes fotográficas y pictóricas, el IBEC invita al curso Encuentro con la Imagen, Análisis de la Forma Visual, que impartirá el reconocido fotógrafo Humberto Chávez Mayol del 26 al 30 de septiembre en el Jardín de las Esculturas, con entrada libre y previo registro. El cupo es limitado. Itzel Gutiérrez, ¿cómo estás, Itzel? Qué gusto en saludarte. Nos invita hoy a las 5 de la tarde en Casa de la Cultura de Coatepec, exposición fotográfica del maestro Tenorio y Quintanar. En la Casa de la Cultura de Coatepec, hoy 5 de la tarde. Gracias, Itzel. Buen día, Carlos. Jalapa está pasando a ser una ciudad violenta ya desde hace tiempo, pero ahorita se está recrudeciendo, ¿no? Muy, muy... Uf, mejor no hablar de eso ahorita. Las promesas de eliminar la inseguridad, pues no pueden. No puede el gobierno, así de sencillo. No puede. Itzel Gutiérrez, no es día festivo hoy, ¿eh? Digo, mañana todas las escuelas y todos los trabajadores vamos a trabajar. ¿Qué me quieren decir? Que yo debo de ver. No, tenemos un compromiso fuera de Jalapa, y ineludible. Y con la confianza que tenemos con ustedes de que trabajamos vacaciones y días festivos y todo, pues mañana no va a haber revista. El día festivo, claro, pues es el día 16. Presentación, mira, me siguen llegando invitaciones. Presentación del libro Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa. Este es el que acabo de anunciar. Bueno, perfecto. Vamos entonces con un poquito de música. Son las 8 de la mañana con 28 minutos en lo que llama Armando Ortiz, más tarde Germán. El bocadillo literario que tendríamos que pasar mañana viernes lo vamos a pasar al ratito, para ir en orden, ¿no? Que no nos vayamos a atrasar. Bueno, regresamos. Thank you. Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. ¡Ay, Dios! ¿Cómo es el padre Samuel? ¡Ay, Dios! Y también con la vía telefónica, pues obviamente no hay aplicaciones. ¡Ay, Dios! Son los bemoles de la subordinación de la dependencia a la tecnología. A una tecnología, pues que no está perfeccionada, ¿no? Que no es un, no nos pasa nada más a nosotros. Da mucho coraje porque a veces piensa uno, ay, las cosas eran tan sencillas antes, ¿no? Que no había tanta digitalización y que no dependíamos de las computadoras, ¿no? Ahorita estamos dependiendo de computadoras, todos son cerebros que están programando la música. Ya no ponemos nuestros discos acetato, ya ni siquiera los CDs, ¿no? Todo es a través de las cortinillas estas que tenemos con la voz de Lupita, ya también son a través de la computadora. Entonces, si la computadora anda mal, pues todo está mal. Pero bueno, ya les digo, estas son cosas, pues, imprevistas. Porque además no somos una radio millonaria que pudiéramos tener así como alta tecnología, ¿no? De punta y además, inmediatamente si una máquina no está funcionando, entra la otra automáticamente. No, pues no hay así, no es así. A ver, Armando, si eres tan amable de intentarlo. Si no, pues ya sabes, ahorita vemos cómo le hacemos. Ay. Viernes no habrá revista. No, Fernando Orio Derby. Deberías dejar el programa grabado. Bueno, se te perdona, pues, y que disfrutes el viernitos y el fin. No, pues no es así como para pachanga, ¿eh? Así que, pues ya ni modo. Pero ahí están los podcasts. Hay un montón. Diez frases de Mario Benedetti para recordarlo. Decían: nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. Mira, a ver si le pueden llamar a el güero, por favor. Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la prédica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. Otra frase de Benedetti es: no vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ni siquiera esto que te estoy contando. Ya te dije que el mundo es incontable. Otra frase es: después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esta está buena. Bueno, todas están buenas, ¿no? Pero cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Esta está muy buena también. En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. 10 frases para recordar a don Mario Benedetti. FG2, la solución al control de la delincuencia no está relacionada con patrullas nuevas. Ya se ha dicho hasta el cansancio. Pero parece que no se entiende, ¿no? O es el camino más fácil, más policías. Dice Oreo Derby. Jorge MB, también lo saludamos con muchísimo gusto. Bueno, vamos a otro poquito de música, a ver qué podemos hacer ahorita con el enlace telefónico. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Bueno, vamos a hacer aquí un enlace, un salto mortal aquí de Armando a este celular con altavoz, aunque no es la mejor fidelidad, pero lo vamos a escuchar. Armando, buenos días y disculpas, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. En este jueves de septiembre, en donde acabamos de pasar por una situación que si bien no es inédita en Jalapa, porque ya hemos vivido situaciones de mucha violencia y crimen, pues no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones donde nos arrojen muertos, donde asesinen a las personas en pleno centro de la ciudad. Pero yo recuerdo, Carlos, más o menos cómo empezamos a acostumbrarnos a esta situación. Hace 7 años, poco más de 7 años, escribí un artículo sobre la muerte de dos jóvenes, de Irene, la hija de Esther Hernández Palacios, y de Fuad Hacking, el hijo de don Alfredo Hacking, quienes tú recordarás fueron arteramente asesinados. Ella, cuando estaba defendiendo a su esposo, y su esposo más tarde fue también asesinado. Fíjate, Carlos, que hace años, cuando escuchábamos noticias de violencia padecida por los colombianos en nuestro país, dábamos gracias a Dios, porque Colombia estaba a miles de kilómetros de nosotros. Pero se fue acercando, poco a poco la violencia se fue acercando y Colombia se quedó allá atrás en sus fronteras. Empezamos a escucharle atentados, secuestros, muertes, ejecuciones en estados con los que no colindaba nuestra paz. Empezamos a escuchar de bombas y ráfagas de metralleta allá por el norte del país, cerca de los Estados Unidos, y todavía lo sentíamos lejos. Pero sin darnos cuenta, como el grito de un espectro, la violencia un día se escuchó en los alrededores de nuestra comunidad. Allá por el sur de Veracruz aparecía un ejecutado, un hombre sin cabeza, un desmembrado, y las autoridades decían que eran muertos de otros lados que nos venían a arrojar al patio trasero de la casa. Pero se seguían acercando y un día encontramos cuerpos mutilados en el camino, desenterramos huesos en el jardín y nos decían que eran casos aislados, que no nos preocupáramos porque Veracruz era una franquicia del paraíso. Eso fue lo que dijo el gobernador Javier Duarte en su tan sonado discurso que celebraba los 5 años de paz y seguridad en Veracruz. Ese discurso de la edad dorada que Fidel le robó a Alonso Quijano, enloquecido, llamado Don Quijote de la Mancha. Sabíamos que no era verdad todo lo que decía y aún así le aplaudimos. Nos deslumbró con su arte declamatoria y le aplaudimos. Ahora nos llena de vergüenza el no habernos dado cuenta antes de que lo que decía era solo para regalarnos los oídos. Las señales ahí estaban, Carlos, no las quisimos mirar, en los rostros de los tianguistas extorsionados, en la diabetes de mi amigo al que le dieron paseo después de que se negó a pagar la cuota, en los cuerpos embolsados de los manifestantes que solicitaron protección al gobierno, de los atentados a los periodistas, en sus desapariciones, en su indolencia, en la indolencia de los que deberían ejercer la justicia y los derechos humanos. Ahí estaban las señales. Poco a poco nuestra casa fue tomada como el cuento de Cortázar, donde los hermanos que habitan la antigua casa escuchan ruidos en las habitaciones lejanas y cierran las puertas porque no quieren saber qué pasa, y así los intrusos se van acercando a ellos hasta que se posesionan de toda la casa y ellos mejor se salen y arrojan las llaves a la alcantarilla, no sea que a algún pobre diablo se le ocurra robar estando la casa tomada. El miércoles por la mañana, fíjate, también miércoles, Carlos, nos dimos cuenta de eso. La realidad nos dio un gran golpe en la cara. La realidad nos ha arrojado desnudos del paraíso. La muerte siempre tiene el rostro feo, pero la muerte violenta tiene un rostro tan espantoso que nunca nadie espera verlo. Dos jóvenes, un matrimonio, dos hijos fueron asesinados dentro de nuestra casa. ¿Pero por qué nos ha dolido tanto este golpe? Algunos dicen que quizá porque no estamos acostumbrados a este tipo de tragedias, pero no, aún así nos hubiera dolido. ¿Por qué nos ha dolido tanto entonces? Porque ellos no merecían esa muerte, no andaban a altas horas de la noche arriesgando su vida, viajando en autos a gran velocidad, no andaban en el bar como Salvador Cabañas, arriesgándose a que se apareciera un loco y le disparara. Él, Fuad, acababa de salir de un bar, de un entrenamiento con los Zorros Dorados. Su esposa afuera lo esperaba. Después de cegar la vida de la esposa, los asesinos tuvieron tiempo para huir y nadie les puso un alto. Salieron del centro de nuestra ciudad y arrojaron el cuerpo ya muerto del joven esposo en los límites de nuestra casa con banderilla. Ahora andan buscando a los asesinos. Yo me pondría a buscar a ese que le abrió la puerta trasera a la violencia y la dejó entrar en nuestra casa. A las autoridades les pido que hagan algo, o de plano se lo suplico, dejen de hacer lo que están haciendo. si esto no cambia, tal vez un día, como los hermanos del cuento de Cortázar, cerraremos la puerta de entrada y arrojaremos la llave en la alcantarilla, no sea que algún pobre diablo quiera entrar a robar a Jalapa, estando la casa tomada. Y de esto, Carlos, hace 6 años ya. ¿Hola? Sí, pues nada. Esto hace 6 años ya y 6 años después encontramos otra vez muertos arrojados en las calles y no nos queremos acostumbrar a esto, Carlos. Queremos de alguna manera que Jalapa vuelva a ser la de antes, donde se podía ir a una fiesta con los amigos y se podía regresar a casa todavía caminando por las noches, pero ya no, Jalapa ya es completamente diferente y quisiéramos que todo esto en algún momento fuera una terrible pesadilla y que alguien nos despertara y volvamos a esos años en donde en Jalapa todavía se podía sonreír con franqueza, Carlos. Pues eso va a estar muy difícil. La gran pregunta es esa: ¿cómo volver a estos tiempos de tranquilidad, en donde el delito común, incluso, pues era, tenía tasas bajas, ¿no? No pasaba que te asaltara alguien a las 2, 3 de la mañana, incluso se podía andar en Jalapa a cualquier hora. Pero bueno, pues ya lo dijiste tú, conciso y claro, algo bueno. Sí, Carlos, fíjate que al rato en la Quinta de las Rosas, de 4 a 6 de la tarde, vamos a leer precisamente Casa Tomada, de Julio Cortázar. Muy bien. Escritor argentino, bueno, argentino él, aunque haya nacido en Europa, pero argentino, un escritor que plantea precisamente la situación de la Argentina que había sido de alguna manera subrepticiamente tomada por los militares en aquel tiempo. Esa era la casa tomada de Julio Cortázar, según algunas interpretaciones. Otros tendrán otras interpretaciones más psicológicas o más fantásticas, pero de alguna manera el cuento nos parece un tanto político, por eso lo hemos tomado. Pero también vamos a leer El acercamiento al Motassin, de Jorge Luis Borges, ya que estamos hablando de argentinos. Un cuento extraordinario, Carlos, el cuento basado en una reseña que lanza Jorge Luis Borges allá por 1940 y tantos, sobre una novela de un hombre que ha matado a otro hombre y entonces anda buscando la redención. De alguna manera esa reseña despertó el interés de muchos literatos que se pusieron a buscar la novela, pero ¿qué crees? La novela era pura ficción, un invento de Jorge Luis Borges en un cuento magnífico, los famosos libros apócrifos de Borges. Entonces, al rato, de 4 a 6 de la tarde, estamos, Carlos, en la Quinta de las Rosas, que son las buenas noticias que nos podemos dar, si es que el tiempo, y yo espero que sí, nos lo permita. Toño Quinto, pues ya mira, Toño, dice que a la luz de los sucesos estos días me gustaría volver a escuchar las definiciones de Armando sobre el terror. Bueno, Armando, pues vamos a ver qué pasa en esta semana y cuídate mucho. Exactamente, y bueno, al rato en la Quinta de las Rosas podemos hablar precisamente de eso, porque sí, mira qué bueno que lo menciona, lo que acabamos de ver ya no es terror, es horror, nos deja pasmados el horror, Carlos. Bueno, que tengas una buena semana. Saludos. Hasta luego. Hasta el perro se despide, ¿verdad? Ya no dejó que se despidiera él. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues faltan 8 minutos para que sea. Oye, ¿los bocaditos? ¿O ya no? Vamos a uno de los bocaditos literarios. Este es hay una serie que tenemos de bocadillos que es sobre el olvido, cosas que uno quisiera olvidar, a propósito de las cosas malas que a uno le pasan en la vida. Entonces vamos a ver si se puede. El olvido es un territorio inmenso donde las cosas mueren por segunda vez y tan silenciosamente que ni siquiera nos dejan en situación de duelo. Porque no es que se borren poco a poco ni que dejen ahí su cadáver, esa escandalosa constancia del hecho de que han muerto, sino que un día uno se despierta sin ellas y no lo nota, ni se vuelve a acordar de que estuvieron. El olvido es la experiencia más común y corriente que tenemos para entender la nada. Es fácilmente que haya sucesos que desaparecen tan completamente de nuestra memoria que ni siquiera notamos su ausencia. A mí, descubrir esos huecos en la trama, supuestamente continua, de mi vida, me da escalofríos. Porque hay días, hay meses, hay años enteros, de los que no recuerdo nada. Caras que vi, amigos que tuve, libros que leí y que desaparecieron sin que me diera cuenta. Hay muchas clases de olvido. Hay incluso los que son voluntarios. Yo no quiero perder todos mis olvidos, pues supongo que en su hora fueron, y aunque ya no me acuerdo, deben de haber sido importantes. Si Odiseo fue al Hades para preguntar por la ruta que lo conducía a Ítaca, ¿por qué no habría de viajar yo a la nada para recuperar siquiera 7 de mis olvidos? Y miren, mi primer olvido lo recuerdo muy bien. ¿Cómo olvidarlo? Si fue la causa del primer bofetón que recibí en mi vida. Y es que había asistido por espacio de un mes, todas las tardes, a la casa de una tía abuela monja para aprender el catecismo. En el coro de los niños repetía la versión papilla del Génesis y las oraciones Padre Nuestro y Ave María. Y al terminar la tarde, la vieja regalaba esquinerianamente galletas y servía tazas de chocolate caliente y espumoso para todos. A mí, por supuesto, me brincaba, pues era quien aprendía más lentamente. Y era cierto. Yo me había quedado pensando en quién sería ese verbo al que se refería la frase "en el principio fue el verbo". Mientras que los demás ya habían llegado hasta el séptimo día, que era el del descanso. Luego de meses y de varias camadas de niños brillantes, fui capaz de repetir de corrido y sin equivocación ninguna las lecciones. Y entonces la vieja me llevó a la iglesia a confesarme. Me hinqué ante un cura gordo, alto y recio que me dijo "Ave María Purísima". Y yo le contesté "Con pecado concebida". Y pum, ahí vino el bofetón que me tiró al suelo. Pues tenía 6 años y no solo no entendía el asunto del verbo, sino que tampoco entendía las preposiciones sin o con. Era lo mismo para mí. ¿Cómo pude olvidar la respuesta exacta? Me preguntaba mientras la vieja me reprendía, bueno, ¿en qué momento desapareció sin que yo lo notara? Ese fue mi primer olvido, creo. Pero, pues, ¿cómo saberlo? La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. ciudades, Chinampa en un lago escondido. Es el zoncle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila el son de tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado. Se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el zoncle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila el son y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el sol de tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle. Contra el mal humor, la revista. Continuamos. ¿Quién iba a decir que los bravos pandilleros del dique y la Progreso de antes nos iban a aparecer hoy el día parvulitos? Dice Alejandro Hernández. Tiempos aquellos. Germán Martínez Aceves, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Por la Honorable Universidad Metropolitana. Autónoma Metropolitana. Avecindado en la Universidad Veracruzana. Así es. Y le va a los Pumas de la UNAM. Claro, universitario 100%. Pero su aspiración siempre ha sido estudiar en la Ibero. Ah, no. Bueno, son los compañeros jesuitas, no los niego. No está nada mal, pero pues se dedicaron a fomentar los cuadros de las élites, ¿no? Bueno, de ahí salieron los Yo Soy Ciento. Sí, cómo no, por supuesto. No, hay gente muy interesante en la Ibero, ¿eh? No. Muy, muy, muy interesante. Mucho más que en la Anáhuac. Javier Barria, feliz día del locutor. Hoy fue, ¿no? Es hoy. Ya fue, no. Hace como 3 meses. Bueno, ya sabes que actualmente hay días de todo, ¿no? Pero no somos locutores aquí. De todos modos, gracias, Javier. Nosotros somos conductores de la radio universitaria. Exacto. Entonces hay que hacer el Día Internacional del Conductor de Radios Universitarias. Y específicamente de la UV. Exactamente. ¿No? Bueno, que sea el día de hoy, ¿no? Que sea el día de hoy. No, pero hoy sería el día de hoy. Gracias, Javier, te mando un abrazo. Sí, es el día del locutor. Y a Sentley. Es día del locutor. Ah, mira. Así es, señor Carlos Romano Anel. Señor locutor, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, dígame por quién vota. ¿Te acuerdas de Lupita Ramón? Ah, pues como era, ¿no? La voz del teléfono romántico, ¿no? Pero Lupita Ramón no hablaba. Era en ese momento cuando era... Digo, no hablaban en el micrófono. Aquí con nosotros no, pero en Veracruz sí. Grabaron su voz. Lupita Ramón. La que decía teléfono romántico, era su voz. ¿A poco? Sí, sí, ah, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Para haber sabido. Sí, es buena voz, por cierto, ¿eh? Mira, Lupita. Todo esto, estoy haciendo un humo, una cortina de humo para no hablar de los Pumas, ¿ya te diste cuenta? Sí, yo te estoy ayudando. Cuidado que viene Max, se esperan lluvias para el fin de semana. No, no, ya no, yo voy a salir, por fin voy a salir, no quiero lluvia. Ay, ahí viene. Max, bueno. Por el Pacífico, no nos va a entonces, tocar. Entonces, si no, no vamos a hablar de fútbol, entonces, ¿qué hablamos? Pues de los Pumas, ¿no? Una crisis tremenda, bárbara. Es uno de los peores momentos en donde hemos estado, ¿eh? Pero allí perdieron hasta en la Copa, ¿verdad? Sí, pero con los Pumas hasta la ignominia. Pues todo por jugar para un solo jugador, que es Castillo. Uh-huh. Como y todos juegan para él, él se lesiona y uh-huh. ya se echó a perder todo. Se lastimó, salió mal ahí anoche. Pues sí. No, terrible. Pero mira, decía Marx, se tienen que agudizar las crisis. Claro. Para que entonces ya de ahí salga algo bueno. Claro, claro. Porque mientras como que sí, que no, no se soluciona nada. El nuevo... Dijo Cantinflas. No, sí, la verdad. En la nueva canción de YouTube, que se va a volver éxito en cualquier momento, dice lo siguiente, dice, en la oscuridad es cuando surge la luz. Y es donde, como Ave Fénix, ándale, regresaremos. Hoy lo que dice el irrespetuoso de Javier Barria. Dice, ¿cómo que no eres locutor si yo veo que estás bien locutor? Mira quién habla. Bueno. Hoy vengo a hablar de un libro que en lo particular a mí me gusta mucho y le tengo un gran respeto, porque se llama Cantos Ancestrales. Está en náhuatl. Para mí va a ser un complicado decirlo porque es una palabra bastante grande. Se llama Wakpach Ichwichali. Pero bueno. ¿Qué quiere decir? Cantos Ancestrales. Muy bien. Que es de don Antonio Hernández Mesa, que es el creador de Tlayutillane. Entonces, junto con Román Güemes, se dio a la tarea de reunir parte de las composiciones de don Antonio Hernández y también pues parte de la tradición del son huasteco. Y entonces nos dan a conocer las letras de las canciones del son huasteco en náhuatl y en español. Es bilingüe entonces. Es bilingüe, así es. Con las versiones originales, ¿no? Y eso es algo que a mí en lo particular me gusta mucho, porque a veces olvidamos la sensibilidad, la poesía de nuestros pueblos originarios. Regularmente los tenemos marginados, ¿no? Es decir, siempre es una circunstancia que nunca los volteamos a ver. Y nunca volteamos a ver toda esa gran capacidad humana que tanta falta nos hace ahora. Ese gusto por trabajar, el gusto por la comunidad, el gusto por cantarle a las aves, a los animales que conviven en tu territorio. Dime si no es envidiable eso. ¿Cómo no? Para como estamos ahorita nosotros. Por supuesto. Dime si no es envidiable. Porque nos ha ganado completamente el mundo material, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, con la cuestión de obtener dinero. Poder y dinero. Esos dos elementos le dieron en la torre a la civilización. Totalmente. Sí. Y eso pues abonado perfectamente con el sistema neoliberal, ¿no? En cambio, no quiero decir que exista una sociedad perfecta, eso es muy complicado. Claro. Uh-huh. Pero cuando aprendemos a estar en una comunidad donde respetamos los valores, respetamos al ser humano, cuando vemos a nuestro prójimo como un hermano, que es con el que estamos conviviendo todos los días y estamos trabajando y estamos creando poesía, cantos, bailes, fiestas, cuando tendríamos que abocarnos a eso, que es lo que hacen nuestros pueblos. Decíamos el otro día, de esas actividades que parecen inútiles. Exacto. O que se consideran inútiles, hay que... Pero es donde está precisamente la hondura de la palabra felicidad, ¿no? Es donde nos encontramos precisamente. Entonces, nos encontramos como seres humanos. Entonces, este libro recupera esos cantos huastecos. El trío tlayultillane, pues los ha ido interpretando. De hecho, este libro surge a partir de los 30 años del trío, que como tú sabrás, forman parte de Tlenguicane. Sí. Ellos empezaron a hacer el grupo de los creadores junto con sus hijos, Antonio Hernández. Ellos son solo huasteco. Son del son huasteco, que tocan maravilloso, por cierto. Entonces, Román Güemes, que también es un gran investigador, un antropólogo, un filósofo y un gran ser humano, que también es músico, se dio la tarea de, junto con Antonio Hernández, de recopilar estos cantos y publicarlos. Es el primer libro que conocemos, donde podemos consultar los cantos huastecos en dos idiomas, ¿no? Y esto se debe también al trabajo de difusión cultural, la Dirección General de Difusión Cultural, que apoyó la edición de este libro. Es un libro chiquito, pero como las grandes cosas son pequeñas, ¿eh? No, y además que no se piensa que, bueno, porque es una editorial de una universidad en cuestiones de mercadotecnia, ¿no? No piensa si se va a vender o si no se va a vender y si se va a recuperar, sino que hacen lo que tienen que hacer. Es otro valor, el valor humano que trae este libro, Cantos Ancestrales. Entonces, ese que dejo en esta ocasión. Sí, pues aquí lo vamos a tener de cabecera. Sí. Es obviamente otro ritmo en español que en náhuatl. No, pues sí. Otro ritmo y otros significados, pero Román Güemes le dio un muy buen toque en cuanto a la interpretación. No, pues si no es él. Sí. Y Antonio Hernández. Me acordé del Boada. Ah, también era muy bueno. No, excelente. Otro antropólogo, porque hacían parejas amigo. Ahí en varios eventos. Fíjate, semanas huastecas. Cierto. Manuel Boada, fíjate que no sé qué haya pasado con su archivo, pero tenía un archivo de sonidos impresionantes de Veracruz. Había grabado, obviamente grabaciones de campo, un gran número de grupos musicales, ¿no? De norte a sur. Sí, dice Reina que ella ya conoce este libro de Cantos Ancestrales, que está precioso, dice, qué poesía. Entonces, y que también los bocadillos de Borbolla. Vamos a tener una serie de bocadillos de Borbolla. Óscar de la Borbolla. Óscar de la Borbolla. Nos va a pedir ya una corta, porque ya que lo tenemos aquí ya en el Café de los Prodigios. Y aparte está los bien, bocaditos. Está bien. No, está muy contento y luego nos manda tweets. Sí, qué bueno. Aparte, otra gran persona, Óscar de la Borbolla. También. Bueno, perfecto. Muy bien, Carlos. Pues aquí estamos. Y pues que tengas buenas fiestas patrias, ¿no? Bueno, sí, gracias. ¿No? No es mi intención. No es tu intención. Pero gracias de todos modos. Bueno, lo estaba viendo. Que te vaya muy bien. Es que vamos a invitar a Óscar de la Borbolla para el aniversario de la revista. Qué buena idea. Para marzo. Y desde luego ya sé lo que están pensando. Y a Janet Pankowski. Está bien, a Janet Pankowski también. Son las 9:14, las 9:14, está usted escuchando el programa La Revista, y vamos a ver Chuchín. Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Poquito añejo, apenas vamos a cumplir 30 años. Qué bárbaro. Aquí es donde se da uno cuenta que la vida es muy corta. Porque parece que fue ayer y no fue ayer, hace 30 años. Juventino Rosas, hace como hora y media pasó una pieza que se llama Josefina con Juventino Rosas. La siguiente fue una introducción con el Mariachi Vargas de Tecalitlán a mi ciudad y luego ya cantada por su autor, Guadalupe Trigo. Y este vals, Arpa de Oro, Abundio Martínez. ¿Por qué no todos son mariachis en estas fechas, no? Hoy Chuchín, con su buen gusto, pues está seleccionando música fina, mexicana. Orio Derby dice que con esa música se siente en el porfiriato. Pues no sé si será bueno o malo, pero debe ser una experiencia. Karina Morgan, saludos. Fernando dice, 14 de septiembre de 1920 nacía Mario Benedetti, reconocido escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. Gracias. Bueno, hay un artículo que lo tengo desde el otro día, César Antonio Molina, que se llama La cultura y los perros. El autor nos aporta sus ideas acerca de cómo enfrentar dicha crisis y cómo encontrar la misión de la cultura en el universo literario, que pertenece a los autores inejemplares y a los bestsellers, cuya única finalidad es vender, vender, vender y vender. Hace unos pocos... hay bestsellers buenos, ¿eh? Hay que decirlo. Hace unos pocos meses, participando en una feria del libro, dice César, contemplé con estupor como un perro ocupaba una caseta para también él firmar su libro. Evidentemente un perro no puede escribir libros, pero ya es casi habitual que algunos de quienes los firman no lo hayan hecho. Lo más curioso era ver cómo mojaba su pata en una especie de tampón y le hacía dejar la marca sobre el papel. ¿Qué tal? Escritores reconocidos se atrincheran con sus propias obras a la espera de sus lectores diezmados por el fuego amigo. Hay varias obras literarias donde los perros son... ¿cómo se llama? La llamada de la selva, ¿no? Varios de Jack London, en aquellos parajes de las estepas y del frío, los perros que jalan los trineos. Nicky, creo que se llamaba perro. No tengo nada contra los animales, por el contrario, como Pitágoras, creo que de haber alma, también la deben tener los seres irracionales. Siglos después, Nietzsche, en La ciencia jovial, escribió, he dado nombre a mi dolor y lo he llamado perro. Este suceso, a quienes frecuentamos estos mercados de las maravillas, no nos debería sorprender, pues en los últimos años hemos tenido que compartir espacio con todo tipo de personajes de desigual calaña, a veces hasta delincuentes y amorales, cuya impostura no solo no producía rechazo social, sino por el contrario admiración y colas de ventas. Esta legitimación democrática les ha ido dando alas frente a los defensores de la cultura, como un lugar donde se forma a ciudadanos preparados y libres. La mayor parte de las veces su prestigio no correspondido por las ventas sirve, sin embargo, de salvoconducto para justificar estas prácticas mercantiles de empresas que han tergiversado sus fines. Unas prácticas que revelan que la sociedad que las ejerce está enferma, quizá gravemente enferma. Bueno, en la revista Algarabía. Ay, no sé si vieron un reportaje que sacaron en la televisión sobre las cosas que venden en el mercado Sonora, algo así como los yerberos que tenemos aquí en el mercado Jáuregui, pero allá hay puestos que son dedicados, bueno, donde se venden mucho cosas de la Santa Muerte, y cosas que tienen que ver con esoterismo. Y ya ven que hay un juego, bueno, que no sé si llamarlo juego, que se llama la Ouija, que es una tabla en donde supuestamente se comunica uno con espíritus, ¿no? A través de un de un abecedario allí, y un sí y un no, y sí. Y entonces llega un reportero ahí a comprar una Ouija, pero se hace pasar por un cliente común y corriente, nomás para ver, ¿no? Dice, ¿cuánto vale? No, pues tanto. ¿Y qué? Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo funciona? ¿O qué? Dice, no, ya está activada. Le dice. Dice, ¿cómo que ya está activada? Sí, ya está activada, ya. Está lista para usarse, ¿no? Ya me lo manda un 01800 al pobre señor. Pero ¿cómo la activaron? Dice, ah, bueno, ahí está el secreto. Ahí le ponemos algunas cosillas, ¿no? Y luego también venden cráneos. ¿Cuánto vale un cráneo? Oiga, pues 5,000 pesos. Dice, yo quiero un codo y una rodilla. Y ya se metía la señora y salía, ¿no? Sí, iba a hablar con el dueño. Dice que sí, que deje usted el 20%. Y ¿cuánto vale el codo? 5,000 pesos. Y la rodilla, 5,000 pesos. Dice, oiga, que no es muy caro. Dice, son muertos. Pues, ¿qué cree que los tenemos aquí? Hay que irlos a sacar de las tumbas. Dice, por eso son tan caros. Todo esto no se estaba dando cuenta la señora de que se la estaban grabando, ¿no? Pero ¡ay, Dios! Bueno, que la pasen ustedes muy bien, contentos, pero con cierta tranquilidad, sobre todo por lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Ojalá que tengan ustedes un buen fin de semana festivo. David Rodríguez, siempre buen programa, la revista, con esta música mejor, mérito ahí de Chuchín. Recuerden que el Museo Casa Jalapa va a estar abierto todos estos días, ahí abajo del Parque Juárez, ahí los recibe personalmente Rebeca Buchez. Y nosotros nos vamos a despedir, esperando reencontrarnos el lunes, con Guillermo Velázquez. ¡Ay, qué bueno! Muy buena elección, Chuchín. Y los Leones de la Sierra de Jishú. Por perseguir los rumores que mi memoria reclama, por perseguir los rumores que mi memoria reclama, soy tallo verde en la rama de los viejos verseadores. Aprendí de sus sudores que mi mejor libro han sido, y ahora cumplo el cometido que ellos me han encomendado, de recibir lo entregado y entregar lo recibido. Quiera y temas de interés, son los que mejor deshojas, son los que mejor deshojas. Quiera y temas de interés, y entremezclando a la vez triunfos, dudas y congojas, yo pienso que el nuestro es un mundo de paradojas. Paradójico planeta, hijo del día y la noche, hijo del día y la noche. Paradójico planeta, que es el deber del poeta hacer que su verso abroche la ya prolongada grieta entre el hambre y el derroche. En intensa floración, vivir es una delicia, pero cuando se desquicia la mente o el corazón, nos agrieta la injusticia, la soberbia y la ambición. La ambición que no me explico, gobierna en este hemisferio, gobierna en este hemisferio. La ambición que no me explico, vive en el grande y el chico, creyendo que es lo más serio convertirse en el más rico difunto del cementerio. equivoco sendero. Puede no tener salida, puede no tener salida. Tan equivoco sendero, o dar al despeñadero de una ansia torpe y suicida, porque al que endiosa el dinero se le empobrece la vida. El mundo está disociado, sobrevivir o tener, sobrevivir o tener. El mundo está disociado, hay medio mundo saciado que está entregado al placer, y otro medio en el pecado de no tener que comer. Orgullo satelital, tecnologías deslumbrantes, tecnologías deslumbrantes. Orgullo satelital, exploración espacial, inventos alucinantes. Somos un aldea global, pero seguimos distantes. Vamos de invento en invento, hay uno cada segundo, hay uno cada segundo. Vamos de invento en invento, yo pienso a cada momento.